Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Johnny Silva, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Johnny Silva. En los controles nos acompaña Alejandro Suárez. Comenzamos las informaciones. Titulares. Misión Cultura llevará a cabo el ciclo Día de la Llaneridad. Presidente Maduro sostuvo videoconferencia con la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. Inauguran quiromancia de oftalmología en el municipio San Fernando del estado Apure. Aumento salarial se pagará la segunda quincena de marzo con retroactivo del 15 de este mes. Primer ministro de Vietnam agradeció apoyo en Cuba en la prevención y control de la COVID-19. Firman convenio de cooperación conjunta con el pueblo Pemón Cama Caracoto del estado Bolívar. Titulares. En homenaje al mes de la mujer, la Fundación Compañía Nacional de Música y el Teatro Teresa Carreño ofrecerán un concierto este domingo 20 de marzo a las 11 de la mañana en la sala José Félix Rivas. La puesta en escena estará presidida por la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, dirigida por el maestro Rubén Capriles. Asimismo se presentarán las solistas Catherine Yaguas, soprano, y Yadira Albornoz, mezzosoprano, en una gala lírica que será disfrutada por las y los amantes de la música orquestal. Ya fue inaugurada la exposición Naturalmente del artista Ninoske Smal en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díez de Caracas. La obra muestra elementos naturales como flores de riquiriqui, plantas de malanga, el tronco del árbol de Araguaney y sus nidos, dando así un toque y efectos de obras naturalistas del siglo XX. La artista Ninoske Smal plasmó en grabados y serigrafía lo que ella cataloga de componentes de su propio espacio y formas, desde el placer de trabajar y el deseo curioso de descubrir. Cultura. En el marco de la celebración de la fiesta en el Orza, Día de la Llaneridad y San José, Misión Cultura llevará a cabo el ciclo del Día de la Llaneridad, activa enmarcada en el espacio Videoconferencias Conexión Popular. De las manos de artistas y escultores de distintas zonas del país, el ente rector de la cultura comunitaria ha preparado esta actividad formativa en la que darán a conocer detalles de las variantes del joropo, instrumentos musicales, historias, entre otros datos relacionados al 19 de marzo, fecha en la que se celebra la fiesta en el Orza, en el estado Apure. Las videoconferencias podrán observarse en la cuenta Instagram @misioncultura.be y en Instagram @misioncultura. Este lunes 14 de marzo, el gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, informa en su cuenta de Facebook la entrega de la ofrenda musical desde lo alto del monumento natural Piedra de la Tortuga. El encuentro contó con la presencia del compositor José Agustín Sánchez, junto a 24 músicos del Sistema de Orquestas Sinfónicas Infantil y Juvenil Núcleo Amazonas. Miguel Rodríguez, gobernador del estado Amazonas, expresó que la finalidad de la ofrenda musical es promover, enaltecer y honrar las bellezas naturales del estado, así como desarrollar el turismo de esta entidad. Nacionales. Este lunes 14 de marzo, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, sostuvo una videoconferencia con la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con el fin de revisar los avances de la lucha contra el COVID-19 y la voluntad de aumentar la asistencia técnica para garantizar la justicia y la paz del pueblo venezolano. Dicha información fue publicada por el Ejecutivo Nacional en su red social Twitter. Venezuela sostiene consultas y cooperación con la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet para garantizar los derechos humanos de los venezolanos, acogiendo recomendaciones de la instancia multilateral. El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, mediante el foro diplomático de Antalya, Turquía, afirmó que las sanciones occidentales contra Venezuela son inaceptables y violatorias del derecho internacional y de la dinámica entre naciones civilizadas. En ese mismo sentido, agregó que si Europa y Estados Unidos quieren petróleo venezolano, deben levantar los embargos y reconocer el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Desde el Salón Escuela Nacional de Derechos Humanos, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, participó este lunes 14 de marzo en el acto de reconocimiento a las servidoras y servidores públicos. Al respecto, el titular del ente defensorial indicó que la Escuela Nacional de Derechos Humanos se ha masificado por todo el territorio nacional, formando a más de 100.000 personas en el país. Son las 12 y 15 minutos del mediodía. Regionales. La gobernación del estado Apure inaugura el quirófano de oftalmología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el municipio San Fernando, donde se tiene en planificación atender 435 pacientes con la misión Milagro. Se realizarán intervenciones a cataratas, pterigión, entre otras. El gobernador de dicha entidad, Eduardo Piñate, expresó que esta actividad tiene un profundo contenido humano y revolucionario, además de resaltar que este quirófano de oftalmología atenderá a los pacientes de los 7 municipios que conforman esta entidad apureña. Escuchemos. Estamos aquí en la sede del Hospital del Seguro Social, de esta instalación de salud del estado Apure, acá en San Fernando. El día de hoy estamos haciendo una actividad de profundo contenido humano y revolucionario. Estamos inaugurando ya el quirófano, donde vamos a efectuar todas las intervenciones en materia de la misión Milagro, todo lo que tiene que ver con cataratas, pterigio, etcétera. Con este hecho vamos a favorecer, vamos a atender la deuda quirúrgica que existe aquí en los 7 municipios del estado de hace más de 2 años en materia de cirugía oftalmológica. ...1.200 familias fueron beneficiadas con la Feria del Campo Soberano y Productor a Bajo Costo en el Urbanismo Libertadores de América del Estado Falcón. Así lo dio a conocer Gustavo Márquez, director territorial del Ministerio de Alimentación en la localidad falconiana. Escuchemos detalles. Están siendo beneficiadas más de 1.200 familias con la atención de más de 4.2 toneladas de proteína animal. Además, pues, podemos observar verduras, frutas, hortalizas, dulces, etcétera, producto pues de los CLAP productivos que se encuentran presentes acá en este sector, en esta base de misiones. Y cuando son las 12 y 17 minutos del mediodía, ha llegado el momento de irnos a identificar la estación, así que no se despeguen de su noticiero Cultura del Día para que sigan disfrutando de esta y otras informaciones. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 17 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Memorias y Expresiones de la Venezuela Plural, un aporte patrimonial del Centro de la Diversidad Cultural. El premio de Eloy Sevilla. Hice tambores, los aforros, y fundé el tambor aquí en Caserío de Tarija, porque aquí no se conocía eso. Que el tambor de ahorita no es igual al de antes. Los toques van fuera de lo que están cantando. Y los palitos van fuera del tambor y fuera de lo que están cantando. Yo cuento tanto que en el tambor yo me fijo mucho. Y en el oído estoy oyendo y yo sé quién va mal allá. Yo pensé que me cuento aquí y escucho un tambor y escucho cantando. Como yo conozco la boya, ya yo, aquí ya va mal. El sangueo va mal. El toque de tambor va mal. Yo me digo que hay cuatro tamboreros tocando tambor un golpeado. Si van a repicar, tienen que repicar un solo y los demás trancan. Pero cuando repica este, este también tiene que repicar porque tiene que pasarle repique a este, entonces se pierde. Entonces, este dejó de repicar y trancó. Aquel que falta sin repicar, que tire su repique después. Así es el tambor. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Memorias y Expresiones de la Venezuela Plural, un aporte patrimonial del Centro de la Diversidad Cultural. Tienes una cita importante. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta Es con las Bandolas. Los maestros Alexander Lugo y Milagros Figuera te esperan todos los jueves de 2 a 3 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad se refresca para ti con las canciones del momento, destacando la cultura y las tradiciones de nuestro país. Sintoniza la 96.3 FM al estilo de su gente. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Fábula, la mula, Esopo, el cardenalito, lengua y literatura del sexto grado, página 120. Chida de cebada, una mula se puso a saltar diciéndose a sí misma: mi padre es un caballo veloz en la carrera y yo me parezco en todo a él. Pero llegó la ocasión en que la mula se vio obligada a correr. Terminada la carrera, muy contrariada, se acordó de pronto de su verdadero padre, el asno. Moraleja. Siempre debemos reconocer nuestras raíces, respetando nuestras herencias y las ajenas. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar. ¡Oh! ¡Y esos ojos tan grandes! Para verte mejor. ¡Y la nariz! ¡Guau! ¡Qué grande! Para olerte mejor. ¿Y por qué tienen la boca tan grande? Para comerte mejor. Sardinas para comerte mejor, del escritor Enrique Hernández de Jesús. Libro más vendido en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2018. Sardinas con queso de cabra, de mi hijo Luis Felipe. Este plato lo preparaba su abuelo Luis Felipe Ramón y Rivera, cuando investigaba sobre las culturas populares en los Andes venezolanos. Como buen andino, lo comía todas las mañanas con una pizca andina y arepa de harina rellena con queso de cabra. Ingredientes y preparación: 13 sardinas naturales, 1/4 de kilo de queso de cabra, mantequilla, albahaca y nuez moscada, también pimienta de cayena. Se limpian bien las sardinas. Se mezcla el queso con todos los ingredientes. Se convierten en mini bolitas de queso de cabra y se cubren con las sardinas. Se sofríen en huevo y harina con mantequilla bien caliente. Las 12 y 23 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Declaraciones del ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol. Bueno, muy contento de estar aquí en el estado de Mérida. En cumplimiento de instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, hemos instalado el Congreso Nacional de los Servicios Públicos, capítulo Mérida. Son 4 meses de trabajo, un gran debate todo el día por parte de las comunidades organizadas. La idea que persigue este Congreso es empoderar al pueblo del control, de la supervisión y de la estabilidad de los servicios públicos, con el mapa de soluciones y la agenda concreta de acción que se está construyendo para atender todos los temas de servicios públicos en esta entidad. Noticias al momento. Hola, mi nombre es Sebastián Rodríguez. Orgulloso de ser venezolano, tengo 11 años. Estoy feliz por los padres que tengo. Mis pasiones son el fútbol, la danza y el teatro. En este momento estamos pasando por una situación muy difícil, que es una pandemia. Les cuento que solo vivo con mi papá, el cual todos los días tratamos de divertirnos bailando, estudiando, jugando y practicando al fútbol. Les aconsejo que no salgan de sus casas. Usen tapabocas y guantes si van a salir. ¡Chao! Realizado por el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cada esquina tiene su nombre. Cada nombre tiene su historia. Esquina de Marrón. Allí estableció su domicilio don Lorenzo Marrón, caraqueño que se codeaba con la gente más distinguida durante la primera mitad del siglo XVIII. Sin embargo, su aposento no fue la razón real por la que se dio a conocer este lugar como Esquina de Marrón, sino la belleza de sus hijas, a las que cariñosamente llegaron a apodar las Marrones. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas. Fomentando la cultura, no es el ritmo, es el mensaje. Por eso MHA te canta estos compases. Además, quiero hacerte una invitación. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM y pide tu canción. La pelota es de Carey, el baile que está de moda. mamá. Ay, papá, qué airecito sabroso que da. Pero ay, qué rico, ay, qué rico, es el aire que da mi abanico. Ay, mamá, ay, papá, qué airecito sabroso que da. La pelota, la pelota es de Carey. El baile que está de moda en la esquina del Mamey. La pelota, la pelota, la pelota es de Carey. El baile que está de moda en la esquina del Mamey. Las 12 y 30 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12:30 del mediodía, continuamos con las informaciones más resaltantes del día de hoy. Recuerden que también pueden sintonizar el noticiero Cultura al Día por el streaming de nuestra página web albaciudad.org. Economía. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público y diputado a la Asamblea Nacional, Franklin Rondón, explicó en el programa Al Aire de BTV que el aumento salarial anunciado el pasado 3 de marzo por el presidente Nicolás Maduro se pagará a partir de la segunda quincena de marzo, es decir, el día 30, pero con retroactivo al 15 de marzo. Escuchemos. El incremento salarial está estimado para hacerlo efectivo a partir de la segunda quincena del mes de marzo. El 30 de marzo. El 30 de marzo, con retroactivo del 15 de marzo. A su vez, el diputado señaló que las tablas salariales de la administración pública están siendo trabajadas por el ministro de Planificación, Ricardo Meléndez, con el ministro del Trabajo y la vicepresidenta de la República. Autoridades de la República de Nicaragua, mediante un comunicado oficial, visitaron las plantas de las compañías farmacéuticas Ontoborco y Darupar en Irán para establecer una colaboración y obtener transferencia de tecnología a fin de producir medicinas de alta generación. Esta visita de alto nivel fue encabezada por el embajador de Nicaragua en Teherán, Isaac Bravo, en coordinación con el Sindicato de Productores de Materia Farmacéutica de Irán. El uso de esta tecnología se podrá replicar en el país centroamericano. El primer ministro de Vietnam, Phan Minh Chinh, agradeció este martes el apoyo de Cuba a Vietnam en la prevención y control de la COVID-19, tanto en vacunas como en la facilitación de tecnología para producirlas. En una reunión con socios internacionales que han respaldado al país en la lucha contra la pandemia, el mandatario resaltó el suministro de la isla de un lote de vacunas Andala. Son las 2:32. Este lunes 14 de marzo, medios internacionales reseñaron que el subprocurador Lucas Rocha pidió al Tribunal de Cuentas de Brasil investigar al presidente Jair Bolsonaro por pretender interferir en las decisiones de la petrolera Petrobras para alterar indebidamente la política de precios del combustible y solicitó esclarecer el asunto. La semana pasada, la petrolera Petrobras incrementó los precios de la gasolina cerca de un 19% y del diésel casi un 25%, en línea con la fuerte subida del barril de crudo impactado por el conflicto en Ucrania. El izquierdista Pacto Histórico se alzó con la mayoría de los votos en las elecciones celebradas este domingo para renovar el Congreso de la República de Colombia. El nuevo Congreso tomará posesión el 20 de julio próximo para el periodo 2022-2026, según los resultados oficiales preliminares. Por otra parte, el senador Gustavo Petro, quien será el candidato del Pacto Histórico en las elecciones presidenciales a celebrarse el 29 de mayo próximo, dijo a la noche de este domingo que con base a esos resultados, su organización tendrá 17 senadores y 25 representantes. Ecología. El pasado. Somos periodismo. El pasado 13 de marzo se firmó el convenio de cooperación conjunta con el pueblo Pemón Camaracoto para la administración del Parque Nacional Canaima en el estado Bolívar. La información la dio a conocer el ministro de Ecosocialismo y presidente de Imparques, Josué Lorca Vega, a través de su cuenta en Instagram. Lorca detalló que el documento reconoce la autoridad ancestral del pueblo Pemón y se comprometen a administrar conjuntamente para garantizar la prevención del ambiente y la cultura ancestral indígena. El pasado 13 de marzo fueron juramentados más de 35 jóvenes como brigadistas contra el cambio climático en un acto que se realizó en el campamento de formación en el municipio Zamora del estado Miranda. Estos nuevos combatientes ecológicos se incorporarán al grupo del que realiza acciones en procura de contrarrestar los efectos del cambio climático, además de participar en las jornadas de concientización a la población venezolana. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Con esta noticia ecológica culminamos su noticiero Cultura del Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, viceministra Mari Peñán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Johnny Silva. En los controles nos acompañó Alejandro Suárez. Y quien narró para ustedes, el licenciado en comunicación social, Johnny Silva. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.